Titi Carrión, este segundo puesto en la final, realmente una carrera interesante la que hemos vivido esta noche, ¿eh? Sí, bueno, más que todo nos estuvimos divirtiendo ayer, porque no había mucho chico, no hay mucha motivación para correr, el día no se prestaba, había mucho viento, pero bueno, hicimos lo que pudimos y para darle un espectáculo a la gente. Pilotos de otras asociaciones que están llegando, el caso de Edison Paz, realmente quieren venir a la pista de La Rioja a competir con ustedes, ¿no? Sí, así es, todo el mundo habló, me enteré porque como no estuve presente en Bahía, me enteré que los élites estaban hablando de que veían las carreras de La Rioja y les daba mucha intención venir, ya que había muy buenos premios y bueno, el nivel que uno conoce ya, ¿no? Titi, todavía no empezó el campeonato argentino para vos, la pista allí te hemos extrañado, digamos, desde la deportiva, y por supuesto la pregunta es obvia, ¿viene Santiago del Estero presente? Sí, en Santiago aparecemos ya porque no tenemos fecha de descarte, así que tenemos que ser muy prolijos de aquí hasta el final. Bueno, gracias por la nota y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presente. Titi Carrión.